Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Saludos, bienvenidos al programa La Glorieta de este jueves 2 de abril. El Gobierno avanza en las medidas para paliar la destrucción de empleo debido al cierre de casi todas las actividades del país. Para que el confinamiento pueda frenar la cantidad de contagios que se están registrando a diario y evitar el colapso del sistema sanitario. En la Comunidad Valenciana, más de 230.000 trabajadores se han visto afectados por esos ERTES, esos expedientes de regulación temporal de cierre, presentados, de los que 80.000 corresponden a la provincia de Alicante. Ayer el Gobierno anunciaba que se van a adelantar las ayudas del subsidio de desempleo y se adoptaron más medidas dentro de ese plan de rescate social aprobado esta semana para dar respuesta a esa emergencia social que nos deja la crisis del coronavirus. Y mientras tanto, los datos en la Comunidad Valenciana siguen siendo malos, pero hay algunos que arrancan aplausos de todos cuando se dan altas. Ayer en el Hospital General de Elche pudo darse 3 altas a pacientes con COVID-19 que han podido regresar a casa ya curados, por lo que se une a las 2 altas que se dieron la pasada semana. La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ayer dio las cifras y estamos en casi 6.000 contagiados en la Comunidad Valenciana, de los que 2.189 están ingresados en hospitales y 365 en UCIs. En nuestra provincia hay un total de 133 pacientes en las UCIs y ya son 1 millar de profesionales sanitarios los que han dado positivo. El sindicato médico ha dado cifras en nuestros departamentos de salud y en el Hospital General hay 39 sanitarios contagiados y 6 en el departamento del Vinalopó. La falta de material de protección individual sigue siendo un problema y la respuesta dada por empresas y entidades locales ha sido un gran ejemplo de solidaridad. Se han puesto a fabricar mascarillas, guantes, gafas y todo tipo de material para proteger a nuestros profesionales sanitarios y a los pacientes que necesitan respiradores. Los dos hospitales de Elche siguen teniendo una actividad tensa por el número de ingresos que se están produciendo. En el general hay cerca de un centenar de pacientes en planta y la ocupación de las UCIs sigue estando por debajo de su capacidad. Hasta el día de hoy se han producido un total de 395 fallecimientos en la Comunidad Valenciana, de los que 167 se han registrado en la provincia de Alicante. El director del Departamento de Salud del Hospital General, Carlos Gossalvez, en representación de todos los profesionales sanitarios, en una carta hecha pública ayer, ha querido hacer llegar su más sincero agradecimiento a todas las empresas, entidades, colectivos y particulares ilicitanos y también de otras ciudades cercanas que están donando material sanitario, mascarillas, batas, pantallas protectoras, calzado, comida y un sinfín de productos de forma totalmente altruista, demostrando una gran solidaridad y una colaboración ciudadana sin precedentes. La carta dice que el agradecimiento se hace extensivo al Ayuntamiento de Elche, que también está haciendo un gran esfuerzo por coordinar muchas de las donaciones que están recibiendo. También son muchos los mensajes de personas que se ofrecen voluntariamente a trabajar en el hospital y dejan su contacto por si fuera necesaria su ayuda. Los sanitarios están trabajando sin descanso para superar esta situación y quieren transmitir que la colaboración es ejemplar y que les están sirviendo de gran ayuda. También en la carta acaban diciendo que les gustaría trasladar que esos aplausos que los ciudadanos transmiten todos los días a las 8 de la tarde les llegan y les sirven de motivación día a día. Las manos son las que nos sostienen y les empujan nuestras manos, y juntos somos más fuertes y juntos acabaremos con esto. La carta de Carlos Gossalvez, gerente del Departamento de Salud del Hospital General, acaba diciendo muchísimas gracias y mucho ánimo. Y es que todo va a salir bien. Mientras haya un horizonte en esta tierra, mientras no pierdas las ganas de reír, Mientras brille en nuestro cielo alguna estrella. No te rindas, no te canses de vivir. Todo va a ir bien, todo va a ir bien. Todo, todo, todo, todo va a ir bien. Mientras haya quien denuncie en las aceras la injusticia, las promesas sin cumplir. Mientras quede algún peldaño en tu escalera, no te pares, no lo dejes sin subir. Mientras siga amaneciendo en cada aldea, mientras falte una canción por escribir, mientras sientas que aún te merece la pena, no te calles, no te quedes sin decir. Todo va a ir bien, todo va a ir bien, todo, todo, todo. Sé que todo, todo va a ir bien. Hay ventanas en mitad de mi ciudad. Hay palabras en el aire que nos hacen confiar. Y certezas que nos dan la libertad, que nos hablan de utopías, que contagian valentía, que nos muestran un camino por andar. Todo va a ir bien, todo va a ir bien. Todo, todo, todo, todo va a ir bien. Todo va a ir bien, todo va a ir bien. De algún modo sé que todo, todo va a ir bien. Todo va a ir bien, todo va a ir bien. Todo, todo, todo, todo va a ir bien. Todo va a ir bien, todo va a ir bien. De algún modo sé que todo, todo va a ir bien. Con este mensaje comenzamos y les contamos también que el confinamiento es la única medida para los expertos que puede frenar la propagación de este virus, de ahí que sigan los controles policiales para que los ciudadanos cumplan con las medidas del estado de alarma. Ayer tuvimos tormenta con aparato eléctrico, truenos y relámpagos que sacaron a más de uno de su letargo. El tiempo sigue siendo inestable y la Semana Santa se acerca. Teleelch mantendrá las emisiones con imágenes de años anteriores y la iniciativa de comprar online Palma Blanca se paralizará para evitar el movimiento de personas. Son temas de los que vamos a hablar en nuestro programa La Glorieta de hoy. Pero antes vamos con esa canción que se ha convertido en ese himno nacional contra el coronavirus en este país y que un grupo de 50 artistas han versionado para recaudar fondos destinados a Cáritas, una de las ONGs que está trabajando día y noche para no dejar aparcados a los más vulnerables durante este estado de alarma que estamos sufriendo. Las

Pues comenzamos aquí con la primera de las entrevistas. Uno de los datos que más preocupan precisamente en el país y en la Comunidad Valenciana es el número de sanitarios que se han contagiado durante esta crisis sanitaria, lo que pone de manifiesto el grave problema que hay de suministrar o de garantizar el material de protección individual para cada uno de los profesionales. Uno de los sindicatos e entidades más críticas con este asunto ha sido el sindicato, la Confederación Sindical de Médicos, la Confederación Estatal Sindical de Médicos de la Comunidad Valenciana, el CEMS. Y queremos hablar con su secretario general, Andrés Cánovas, quien lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Muy buenos días, Andrés. Buenos días. ¿Cuál es la situación en la Comunidad Valenciana de los sanitarios? ¿La misma que en la del resto de comunidades autónomas? Ustedes en su blog tienen uno de los titulares más llamativos, y es que consideran que los están enviando al matadero. Prácticamente sí, decimos eso única y exclusivamente porque durante las primeras fases de esta epidemia, ahora parece que hay algunos datos que pueden ser que nos digan que a lo mejor podemos tener protección, pero todavía no la tenemos. Y desde luego lo más curioso es el número de personal sanitario infectado que existe en estos momentos, los confirmados con la PCR positiva, en toda la comunidad, que son, ya están llegando casi a los 1.000, porque antes de ayer eran 892, pero ayer ya estábamos en los 900 y algo. Creo que hemos sobrepasado ya el millar, según la última información. Sí. Hemos sobrepasado el millar. Y bueno, y en cuarentena pues estamos en los 2.600, 2.700. Significa que no se ha hecho la prueba, pero están en sospecha, confinados en casa en cuarentena, porque han estado en contacto o tienen sintomatología. Como no tenemos los dichosos test, porque los test que compra nuestro querido gobierno son defectuosos una y otra vez, no sé si agrede o no, es que llega un momento en que, claro, cuando ya es la segunda vez, ni siquiera un burro tropieza con la piedra dos veces, pero pues aquí hemos tropezado dos veces ya con la misma piedra y tenemos los segundos test defectuosos. Pero bueno, claro, el problema es que aquí en la Comunidad Valenciana nos han hecho más de 17.000, 20.000 como mucho, pero creo que 17 o 18.000 test de coronavirus. Y claro, con ese número de test es muy difícil que podamos saber realmente cuántos infectados existen. Y además, como tenemos un planteamiento de que el nivel de protección que tenemos los profesionales es un nivel pues prácticamente nulo o ínfimo a nivel sobre todo de primaria, que es la primera trinchera que existe realmente para ver a los enfermos, pues por eso estamos a un nivel de infectados. Somos la comunidad autónoma que va a la cabeza, pero muy a la cabeza, ¿eh? Bueno, y el país también encabeza el ranking de sanitarios contagiados. Sí. El problema principal es que existe una epidemia mucho mayor allí, pero bueno, a mí me llama la atención que, por ejemplo, la provincia de Alicante es la que tiene más contagiados. Elche y el Hospital General de Alicante, el Hospital General de Alicante en cuarentena tiene más de 600 y confirmados están por los 120 y tantos. Y Elche está con los 40 confirmados y 130 en cuarentena, que supongo que en el día de hoy tendremos más, claro. ¿Por qué? Pues porque la protección que tienen, sobre todo en primaria y en urgencias, es muy baja. Eso es lo que parece que está sucediendo. Todo el material que está llegando ahora, a cuentagotas, parece que lo desvían todo a los hospitales, como tiene que ser, porque ahí está la primera línea de batalla, pero los centros de salud parece que son el hermano pequeño, ¿no? ¿Este problema también está sucediendo ahora con el reparto del material que está llegando? Sí, sí, está sucediendo también con el reparto del material que está llegando. Además, se reparte generalmente, empieza por los repartos en los departamentos como el clínico, de Valencia, la FE, el Arnau, posteriormente el PSEE, etcétera, pero por ejemplo en el PSEE ayer o antes de ayer, presentamos un escrito todos los técnicos y médicos de cuidados intensivos del PSEE porque no teníamos suficiente material. Lo peor de todo esto es que el material, además, lo estamos consiguiendo muchas veces por empresas privadas que están creando pantallas y material trajes o batas y nos los están llevando incluso a los hospitales. El hospital PSEE es muy frecuente verse a gente con pantalla y en estos momentos lo estamos viendo incluso en la televisión. Esas pantallas no están homologadas, pero por lo menos te protegen de la infección cuando te acercas a un infectado. Y aunque no estén homologadas, sí te están protegiendo, porque es una pantalla de metacrilato que prácticamente impide el paso de si te tosen encima, etcétera. Y realmente la administración no nos está suministrando las mascarillas, la FFP2, la FFP2 y la FFP3. ¿Eso significan mascarillas que tienen cierto nivel de protección más elevado que otras? Tienen un nivel de protección superior al 90%. Ya. Las otras, las mascarillas quirúrgicas no tienen un nivel de protección nada más que como mucho del 20-25%. Pero por lo que usted está comentando, ¿a ustedes les valdría entonces todo el material que se está fabricando de forma altruista en muchas de las empresas valencianas, a pesar de no estar validado? No es que nos valdría, es que nos está supliendo la falta de material de la administración. Y en estos momentos, bueno, pues incluso nuestro sindicato se ha puesto en contacto con una empresa que estaba dispuesta a suministrar, mientras tuviera material, aproximadamente unas 1.000 y algo pantallas, 200 diarias, y nosotros estamos distribuyendo también como sindicato, ayudando a la empresa, estamos distribuyendo esas pantallas como se están distribuyendo en otros sitios otras personas a través de toda la comunidad, pues se están distribuyendo en Castellón, en Valencia, en Alicante. Y al final la gente está utilizando esas pantallas porque son realmente protectoras, no una mascarilla de papel o aunque lleve una mascarilla de papel, aunque lleve filtro, pues realmente lo que la gente no sabe es que, bueno, pues esas mascarillas de papel con filtro sirven un poco más si el enfermo que ves lleva la mascarilla y tú llevas la mascarilla. Entonces la protección se eleva ligeramente del 20-20% pues casi al 30-35%, pero desde luego no es la FPP, la mascarilla. La mascarilla del 90-95%, que son las que realmente tienen que suministrarse a todos los profesionales. Es que lo más curioso es que nosotros hemos visto las fotos de los chinos, de los médicos chinos, cómo iban vestidos, y bueno, pues los médicos españoles estamos vestidos como en el siglo XX todavía, en un porcentaje alto, aunque ya lo sé que en el clínico, en la FE, en algunos sitios, ya hay buzos, ya hay gente con el buzo puesto, y eso significa que realmente están protegidos, pero para estar protegidos deben ponerse el buzo cuando entran a trabajar y no quitarse el buzo hasta que terminan de trabajar y entonces desinfectarse, ducharse y ponerse la ropa. Eso es lo adecuado para realmente no transmitir el virus y que no te lo transmitan a ti. Por eso puede entenderse, la consellera luego pidió disculpas, tuvo que hacer un comunicado, puede entenderse que cuando la prensa le preguntó en rueda de prensa por qué los contagios de tanto, los motivos por los cuales la Comunidad Valenciana registraba este elevado número de profesionales contagiados, ¿se puede entender lo que contestó al principio? Que dijo que algunos habían viajado, podía haber sido por la familia. ¿Se puede entender? Pues mire, no, yo no lo entiendo. Sigo sin entenderlo porque comprenderá que si hubiera dicho que los profesionales se habían contagiado de los enfermos que habían visto, me parece lógico, pero al decir que es que habíamos viajado, cuando resulta que el Consejo General de Médicos, un mes antes de la epidemia, ya nos había prohibido las reuniones y la presencia en los congresos, o sea, nosotros llevábamos ya un mes sin poder viajar, como dice ella, ni ir a reuniones ni ir a cursos, porque el Consejo General de Médicos nos dijo específicamente que se tenían que suspender todos los congresos y realmente se suspendieron todos los congresos. Incluso una reunión que teníamos de nosotros, sindical, en Cáceres, de todos los representantes y los secretarios generales de todas las comunidades autónomas que nos íbamos a reunir en Cáceres para ver qué se iba a plantear, pues se suspendió y se va a hacer ahora por videoconferencia, que es lo lógico, claro. Andrés, ustedes como sindicato han llevado a los tribunales a la Consellería de Sanidad. ¿Qué exigen? ¿Por qué han tenido que utilizar la vía judicial? Pues mire, precisamente siguiendo el código deontológico que en estos momentos nos recuerda, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial, el médico tiene la obligación de denunciar las carencias cuando existan para la protección de los ciudadanos y de su propia vida en cuestión de catástrofes y epidemias. Tenemos la obligación. Y como tenemos la obligación de denunciarlo, es lo que hemos hecho. Primero lo hicimos a nivel privado, en las mesas técnicas y en las mesas sectoriales, pero cuando ya no se nos hizo caso y vimos que seguíamos desprotegidos y la población sigue desprotegida porque no se aconseja el uso de mascarilla que debiera aconsejarse, como en China, que todo el mundo llevara mascarilla, porque lo que está claro es que si todo el mundo lleva mascarilla, sí, el que está contagiado tiene menos posibilidad de contagiarte si lleva mascarilla. Y como no sabemos los contagiados que hay, porque no se hacen los test suficientes, y sabemos que cuando están diciendo el número de contagiados, realmente eso se puede multiplicar probablemente por 4 o por 8, por las técnicas epidemiológicas que tenemos, sabemos que la progresión de la enfermedad no podría ser como es si nada más que tuviéramos esos contagiados que dicen. Probablemente estaremos en estos momentos en unos 600, 800 o 1 millón de personas o más contagiados a nivel español, porque si no, no podría subir el nivel de infectados como está subiendo. Pues nosotros tenemos la obligación como natural de denunciar a los organismos que no han tomado las medidas oportunas en su momento, tanto a nivel central, como hemos hecho, como a nivel autonómico. Y a nivel autonómico, ¿cómo está este proceso judicial? ¿Hay ya fecha para una vista, para un juicio? Sí, tenemos fecha para mañana viernes de un juicio a nivel de la provincia de Valencia, porque hemos tenido que presentar en las tres provincias. No lo hemos hecho en las tres provincias, en Alicante, Valencia y Castellón. Y el primer juicio lo tenemos en Valencia mañana, donde llevaremos toda la documentación que especifica claramente que la administración no fue ágil ni hizo las cosas como debía hacer en su tiempo para proteger a los profesionales y proteger a la ciudadanía en general. Porque claro, al final el profesional, si tú estás pasando consulta y no estás pasando consulta bien protegido, te conviertes también en una persona que está contagiando a las que ve después de haber un contagiado. Te convierten en un vector de contagio. A nosotros no nos dan datos por hospitales. Tienen incluso la orden de prohibir al personal sanitario que lo den los medios de comunicación. Nos dan datos por provincias, pero ¿ustedes tienen datos de cuál es el nivel en estos momentos de presión asistencial en los hospitales de Elche? En estos momentos la presión más alta que existe es precisamente en la provincia de Alicante, es curioso, en la provincia de Elche, el Cheque Brillante, la zona de Vinalopó donde existe más presión, y junto con el Hospital General. Aunque hemos visto una pequeña disminución en los dos últimos días a nivel de urgencias. Se ha notado en toda la comunidad en que parece que la gente va menos a urgencias, lo que significaría que a lo mejor estamos llegando a esa curva que dice el gobierno que tenemos que llevar, que llegar a la meseta, y a lo mejor tienen razón de que hemos llegado a la meseta. Esta mañana he oído a un técnico de la OMS por la radio decir que parece ser que en España se ha llegado a la meseta. Esperemos que tenga razón, pero que sepa la gente que llegar a la meseta no significa que dentro de un mes vamos a estar estupendamente. Esto va a durar no semanas, sino meses, porque la epidemia ha venido para quedarse con nosotros. O sea que, aunque al final el número de contagios baje mucho, seguiremos teniendo contagios, aunque llegue el verano, a nivel muy bajo, pero seguiremos teniendo contagios y enfermos por coronavirus, probablemente menos graves, pero seguiremos teniendo. Y Andrés, ya que va a durar meses, ¿los tratamientos están dando resultados? ¿Podremos tener tratamientos eficaces para disminuir esa mortandad? En estos momentos hay un estudio que precisamente lideró en su momento España, después Suecia, y ahora se han apuntado muchos más países. Y hay un estudio sobre medicamentos antivirales que ya están testados y que ya están en funcionamiento. Y lo único que se está haciendo en el estudio es para ver si funcionan contra el coronavirus, que parece ser que hay dos que podrían funcionar contra el coronavirus, pero hasta que no tengamos el estudio terminado, que precisa un tiempo, no lo podremos aconsejar con seguridad. O sea que este medicamento antiviral, este tratamiento, puede durar meses hasta que lo veamos. No, meses no. Probablemente entre uno o dos meses podamos tener una respuesta, porque ya he dicho que esos medicamentos ya están aceptados por la OMS y por las distintas sociedades, tanto de Estados Unidos como de Europa, que regulan los medicamentos, están aceptados como tales medicamentos que se pueden utilizar para el tratamiento antiviral. Y lo que se está haciendo es viendo si realmente funcionan también como tratamiento antiviral para el coronavirus. Entonces, eso probablemente lo tengamos antes de fin de mes o en un intervalo de un mes como mucho. La respuesta, si es positiva, pues será estupendo, pero si es negativa, pues tendremos que seguir buscando, ¿verdad? Desde luego. Andrés, y hay un dato que también me sorprende, porque hay una diferencia. Cuando dieron los datos desde el Gobierno Central de la estancia media en las UCIs, de los pacientes que están en las UCIs, dijeron que podría ser de un mes, hablaron de una estancia media prolongada, y en cambio la Consejería de Sanidad en la Comunidad Valenciana dijo que la estancia media de los pacientes aquí en la Comunidad Valenciana, sobre todo en las UCIs de la provincia de Alicante, suele estar en torno a 8 o 9 días. ¿Por qué esta diferencia tan grande? No sé de dónde saca el dato de 8 o 9 días, desde luego, si es porque a lo mejor mete estancias de personas que realmente lo único que han llevado no es respirador en UCI, sino asistencia de oxígeno, porque mis noticias realmente de las personas que están en la UCI es superior a los 8 o 9 días. No puedo discutir, porque ellos tendrán los datos, nosotros no los tenemos, que es una de las cosas que también le hemos presentado una denuncia a la Consejería de Sanidad, que es realmente el cerrojo de información que han hecho con los sindicatos representativos de los trabajadores, que la última vez que se reunieron por videoconferencia fue el día 20. Comprenderá que ya estamos en abril, me refiero al 20 de marzo, uh-huh. Ya estamos en abril. Y lo lógico es que se hubieran reunido con nosotros como mínimo como para informarnos de cómo van las cosas, cómo está el material, cómo va a llegar, cómo están los tests, etcétera, para que nosotros pudiéramos tranquilizar a los trabajadores. Y realmente, al no reunirse con nosotros ni hacer una videoconferencia como mínimo para informarnos, no digo para hacer una discusión, sino simplemente para informarnos, porque somos los que informamos a los trabajadores, pues nosotros estamos prácticamente informándonos por lo que nos dicen ustedes en la prensa y lo que nos dicen en un momento determinado en las ruedas de prensa que dice la Consejería de Sanidad, que muchas veces dice A y después dice B y después dice C, porque claro, con los dichosos test estamos jugando prácticamente al juego de la bolita. El test aparece y desaparece de una manera como un trilero en la calle. Y eso nos deja bastante nerviosos a los profesionales y a los ciudadanos, porque al final realmente no sabes si tienes el coronavirus o no, porque no te han hecho el test. Y el test es muy importante para saber el número de muertos por coronavirus, que nosotros suponemos que será bastante superior al que dice en estos momentos el Ministerio de Sanidad, porque claro, si se plantea que si no tiene el test positivo y una persona se ha muerto de neumonía o de insuficiencia respiratoria o de parada cardíaca después de una infección con fiebre en un intervalo corto de tiempo y no se le ha podido hacer el test, no se hacen necropsias para saber si esa persona tiene el coronavirus o no con el test, pues entonces resulta que tenemos un número de muertos por coronavirus que es muy inferior probablemente al que realmente es. Y no es por decir que por alarmar a nadie, porque realmente el problema principal es que lo que tenemos que estar es enterados de lo que está pasando realmente. Y la administración, tanto central como autonómica, yo creo que bueno, pues peca claramente de desinformación a nivel de a los medios de comunicación y a los representantes sindicales. Ustedes están trabajando en primera línea. Vamos a terminar esta entrevista en algo positivo. Un consejo para la ciudadanía, Andrés Cánovas, secretario de este Sindicato de Médicos de la Comunidad Valenciana. Un consejo para la ciudadanía, pues mire, ahí tienen que protegerse las vías respiratorias, a ser posible llevar gafas, aunque sean gafas que no sean, que no necesiten, pero que lleven gafas o que lleven gafas de bucear, lo que sea, que lleven protección por si van a estar en algún sitio cerrado. Si van a estar simplemente en la calle, con llevar mascarilla es más que suficiente, y la mascarilla no tiene por qué ser una mascarilla quirúrgica, una mascarilla normal, pero puede ser, por ejemplo, una bufanda, una bufanda, un protector en un momento determinado, que después cuando lleguen lo laven y ya está, nada más. Pero que eso evita realmente la posibilidad de contagio, y después cuando lleguen a casa, como es natural, que la ropa que hayan llevado en la calle, pues la dejen aparte, la dejen incluso en una zona caliente durante un tiempo, incluso la laven, que se laven muy bien las manos. Y nada más. Pero con eso evitarán el contagio. ¿Eh? La mascarilla, dicen que mucha gente dice que no es necesaria porque el virus no se mantiene en el aire, porque es pesado, es más grande que otros virus y cae al suelo. Sí, sí, eso es así. Parece ser que el virus no se mantiene en el aire el tiempo suficiente. Se me ha olvidado decir que, por favor, que lleven guantes, porque el virus se mantiene más tiempo en las zonas como la madera y en, por ejemplo, los pomos de las puertas, o en las puertas, etcétera, se mantiene más tiempo. Pero aunque el virus es de gota grande y prácticamente se mantiene poco en el aire, la mascarilla te protegerá si en un momento determinado te encuentras o te cruzas con una persona y tose, y esa persona está infectada y no tiene sintomatología. Ten en cuenta que cuando yo he dicho que probablemente tengamos muchos más casos de coronavirus, son personas que tienen el coronavirus, a lo mejor está hablando usted conmigo y yo lo he tenido, porque claro, he estado pasando visita a niños durante mucho tiempo hasta que nos confinaron. Los niños son precisamente las personas que con más facilidad pueden transmitirlo. ¿Por qué? Porque lo sufren a un nivel muy bajo y con un nivel de intensidad muy bajo. Y al llevar la mascarilla es porque cuando te cruzas con la gente, y cuando ves a la gente, aunque hable usted de las gotas gruesas y la posibilidad de que te contagien, vamos a ver, como cuando te cruzas con una persona no te va a contagiar esa persona solamente, ¿entiende? Pero hay una cosa que se llama la carga viral, y la carga viral significa que cuanto más gente esté a tu lado, cuanto con más gente te cruces y cuanto con más gente estés, la carga viral puede ir subiendo y entonces puedes tener la enfermedad de con un problema más grave. ¿Eh? Entonces, es importante llevar mascarilla o llevar tapada la boca simplemente con un pasamontañas, que pasamontañas tenemos todos para no pasar frío, ¿no? O hablar lo mínimo cuando se va a hacer la compra si no tienes mascarillas. Y llevar guantes. Llevar guantes es muy importante, aunque sean guantes normales que después laves, ¿entiendes? Pues muchas gracias por los consejos, Andrés Cánovas, como hemos dicho, secretario general de esta Confederación Estatal y de los Sindicatos de Médicos de la Comunidad Valenciana. Gracias. Muchas gracias a ustedes. 101.4, Teleelch Radio Marca. Romeo, soy Julieta. Si estás escuchando esto es porque ya me he ido. No eres tú, soy yo. Y que después de 425 años el mundo cambia. Y yo, por una vez, quiero cambiar con él. No quiero atarme a nada. Audi A3 Sportback con Easy Renting. Tú decides tu cuota en la entrada. Solo 12 meses de permanencia, todos los servicios incluidos. Consulta en la red de concesionarios oficiales Audi toda la información de Easy Renting. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Si quieres la mayor velocidad de internet de España a un precio realmente bueno, Cable World Fibra. Ahora, 25% de descuento en todo lo que contrates durante 12 meses. Infórmate ya en nuestras oficinas Cable World o en el 966-19-2000. Recomendaciones coronavirus. Quédate en casa, protégete y protege del contagio. Se ha decretado el estado de alarma para frenar la expansión del virus y por ello solo deberás salir de casa para ir y venir de tu lugar de trabajo, comprar comida, fármacos o repostar. También puedes hacerlo si debes asistir a personas dependientes. Debes ir solo, salvo que se trate de personas con problemas de movilidad. Ante la duda, puedes realizarte un autotest o acceder a más información a través de la web de la Conselleria de Sanitat, san.gva.es. Y recuerda, si tienes síntomas, quédate en casa y llama al 900-300-555. Generalitat Valenciana. Tocha una veu. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Continuamos aquí en el programa La Glorieta, después de entrevistar al secretario de este sindicato de médicos de la Comunidad Valenciana. Vamos a hablar de una iniciativa que Teleelch ha puesto en marcha, que ya la estamos promocionando en redes sociales y en nuestra web de teleelch.es, porque hemos anunciado que habrá Semana Santa. Y qué mejor que nos cuente esta aventura que vamos a iniciar este domingo de Ramos nuestro compañero Antonio Bazán, la banda sonora de la Semana Santa desde hace más de una década aquí en Elche. Antonio, y de dos. ¿Cuántos y casi años, tres. ¿Cuántos años llevas? Desde 1991. Vale, pues vamos por 29 años. Pues llevas más de 20 años, sí, retransmitiendo la Semana Santa en Elche, y tenemos con nosotros también en Teleelch a un joven que se ha incorporado hace pocos años, un lustro, ¿no? 5 años o 6, a ver, Salvador Campello. Él me gana en experiencia porque lo lleva tan intensamente y está en tantos sitios que bueno, tiene que es final, que también, o... también forma parte de la Junta Mayor. Efectivamente. Salva, ¿cuántos años llevas en Teleelch? Hola, muy buenos días a los dos y a todos los oyentes. Yo en Teleelch llevo ya 8 años. ¡Vaya! Ahora... Creía que eran 5, ¿eh? Salva, ¿cómo pasa el tiempo? Se nos escapa. No, lo que pasa es que sí que es verdad que haciendo la Semana Santa... bueno, colaborando la Semana Santa, Antonio me lleva invitando al Viernes Santo a comentar con él. Pues sí, son 6 años o 5 años los que... Sí, sí. Este debería ser el sexto. Pues vale, pues aquí se ha juntado la veteranía de Antonio Bazán con la juventud de Salvador Campello. Aunque si lleva ya 8 años en Teleelch, ya no eres tan joven, Salva. Yo te veo como un niño, pero no lo eres. Ya eres nuestro hombrecito. No, pero Salvador Campello y Antonio Bazán, ¿qué habéis hecho? ¿Qué se os ha ocurrido para la Semana Santa, Salva? A ver, la Semana Santa... quizá una, tenemos que primero empezar por algo etimológico, no explicar. La Semana Santa no son las procesiones. Lo que se ha cancelado este año, lo que se ha suspendido son las procesiones. No va a haber esa expresión cultural de fe y de tradición que hay en las calles de Elche todos los años. Eso sí que se va a suspender. Pero la Semana Santa no deja de ser un tiempo litúrgico en el que se conmemora, se celebra unos hechos que ocurrieron hace 2000 años en Jerusalén y que los cristianos, pues, es la fase de su fe. De la Semana Santa es algo litúrgico que está en el calendario y eso no se puede suspender, porque no se puede suspender que hoy sea jueves, por ejemplo. Entonces, el próximo domingo, litúrgicamente es Domingo de Ramos, la semana que viene es la Semana Santa, con su Jueves Santo, con su Viernes Santo, y aunque no haya procesiones, se va a celebrar. ¿Cómo se va a celebrar? Bueno, pues dentro de las iglesias habrán actos, cada uno lo vivirá como quiera, y nosotros, en Teleelch, lo que vamos a hacer es un poco poner el acento en eso, en que no va a haber procesiones, pero sí que vamos a celebrar la Semana Santa. ¿Cómo? Pues lo vamos a hacer a través de un programa especial, justo coincidiendo con los momentos en los que debería de haber procesiones de Semana Santa. ¿Por qué? Pues porque en Teleelch llevamos ya 20 años con Antonio Bazán y muchos otros anteriores también, en los que se grababan trozos de procesiones, retransmitiendo pues todo lo que ocurría en la calle. Así que vamos a hacer que lo que debería estar pasando en la calle pues pase en la pantalla. Y ahí es donde entra Antonio con su experiencia y con su voz, que es característica de la semana. Desde luego, Antonio, yo de verdad pensaba que se os había ocurrido poner imágenes de años anteriores de algún paso. Hay de todo. Hay de todo. Como él dice, la Semana Santa se va a celebrar litúrgicamente, ocurra lo que ocurra. La Semana de Pasión, Muerte y Resurrección va a estar ahí. Lo que no tenemos son los tronos en la calle, ni las cofradías, ni las Domingo de Ramos, ni aleluyas. Pero sí que podemos vivirlo en Teleelch y de hecho lo vamos a vivir. ¿Qué vamos a hacer? Coger evidentemente imágenes de otros años, coger del año pasado, tener a los comentaristas que teníamos el año pasado con esas imágenes y también repescar de nuestros archivos, por ejemplo, cuando la Virgen del Rosario salió por primera vez o cuando por primera vez la lanzada salió simplemente con el Cristo crucificado y el caballo de Longinos. Va a llamar mucho la atención ciertas imágenes que a veces han pasado 8 o 10 años y cambia totalmente el paso. O imágenes de 1991, porque Teleelch ya estaba ahí, de Domingo de Ramos y de otras cosas. Va a ser muy interesante. Lo que intentamos es que no solamente vivamos la Semana Santa 2020 en Teleelch, que la vamos a vivir, sino que también podamos recordar y podamos vernos cómo éramos hace muchos años. Pero además del archivo, el archivo audiovisual, Salva ha comentado una cosa, que Salva, que has dicho que las iglesias van a estar presentes. ¿Cómo? ¿De qué forma las parroquias van a estar presentes en los programas especiales? No, a ver, lo que yo me refería es que la Semana Santa se va a vivir en las parroquias porque los sacerdotes, aunque sea puerta cerrada, van a seguir viviéndolo. Eso era cuando quería explicar que la Semana Santa no se suspende, que se suspenden las procesiones, pero no la Semana Santa. Claro. Sí que es verdad que el ELF, por ejemplo, el próximo Domingo de Ramos va a hacer a las 12 del mediodía la misa de Santa María con la bendición de los Ramos y va a sacar en directo. Es la única cosa que se va a hacer el Domingo de Ramos en cuanto a liturgia se refiere, que es a esa misa, que se iba a hacer de todas formas, hubiese una procesión. Entonces, eso es lo que vamos a sacar. Pero lo que me refiero es que las iglesias están cerradas, pero activas, es eso, en el explicar que aunque no haya público, la Semana Santa sigue ocurriendo. ¿Y qué vais a hacer en los actos que son exclusivos de la Semana Santa, como la Trenca del Guío? Pues vamos a ofrecer varios momentos de la Trenca del Guío. Vamos a que la gente vea cosas distintas en casa. Tal vez veamos el del año pasado, a lo mejor vemos otros de otros años también. Podemos aportar algo de... Pero no des muchas pistas porque lo tienen que ver las personas, tienen que seguirnos. Supuesto. Pero por eso digo que va a ser un Viernes Santo especial, va a ser un Jueves Santo también con detalles distintos, un Martes Santo también que va a haber cosas muy interesantes, ¿no? Y entonces, ¿cómo os apañáis con los horarios? ¿La programación de Teleelch se trastoca completamente desde a partir del domingo, no? Cuenta, Salva. Horarios. ¿Qué va a pasar en la...? Sobre todo en Teleelch, como estamos muy comprometidos, y tú lo sabes, con la información, uno de nuestros pilares básicos es el Telenit a las 9:30, y es verdad que durante la Semana Santa normal, otros años, se trastoca los horarios de Teleelch, entre ellos el horario de la del informativo. En este caso, y en un contexto en el que estamos, en el que la información es tan necesaria, hemos visto que no era... Que no es lo mejor, ¿no? Que el Teleelch tiene que seguir saliendo a las 9:30 para que todo el mundo se entere de lo que está pasando en la ciudad. Así que el programa especial comenzará después del Teleelch. En lugar de estar pues durante horas y cada día empezando a una hora distinta, porque ya no hay ese librito de procesiones como había otros años, en los que más o menos te puedes guiar, pues hemos decidido que todos los programas de la noche empiecen a las 10:15 después del Teleelch, para que así nadie se pierda la información y esté todo el mundo al día de lo que está ocurriendo en nuestro municipio. Es muy sencillo. Si Teleelch es quien organiza la Semana Santa de este año, pues elegimos nosotros el horario. Claro. Es decir, que sobre las 10:15 más o menos comenzará la Semana Santa en Teleelch. Me imagino, Antonio, el trabajo que estáis realizando, porque estos son reportajes prácticamente y bucear en nuestro archivo histórico audiovisual y ver todas las día imágenes a día. Y ver qué ponemos, qué no ponemos. Bueno, pero es un trabajo que teníamos que hacer y mira, pues hasta me viene bien, no voy a terminar tarde ninguna noche. porque es va verdad. A estar preparado y lo vamos a tener todo listo. No tienes excusa en quedarte dormido. A las 7 no. de la mañana te tendremos aquí. ¿Ves? En el Mira, mismo una día. Cosa va por otra. De todas formas, viendo ya este trabajo, Antonio, supongo que la Semana Santa de Elche, por los más de 20 años que lleva retransmitiéndola, habrá momentos que sean espectaculares sí, y que sí. lo lleves en el corazón y que los reflejes durante esta semana tan peculiar y histórica. Más bien virtual no iba a decir, va a ser histórica la televisiva, que vamos a vivir. Televisiva, sobre todo, de Tele-Elche. Nuestra Semana Santa está llena de muchos momentos y queremos ser fieles a lo que siempre ha sido nuestra Semana Santa. Yo siempre intenté, o pienso en quien está en casa y lo está viendo. No quiere estar escuchándome a mí, lo que quiere es ver las imágenes cuando entran en la Plaza de Baix con el sonido de las bandas de cornetas y tambores. Esa es la Semana Santa que de verdad llega, ¿no? Y eso es lo que queremos que se mantenga. Luego, aparte, hay comentarios, hay otras imágenes que vamos a ir aportando, pero básicamente es eso, que te puedas sentar delante del televisor y que puedas ver entrar a cualquiera de los pasos acompañado por su banda de música. Para mí es el mejor momento de la Semana Santa. Salva, ¿tú llevas cuántos años? ¿Desde cuándo estás en la Semana Santa vinculado? Porque tú antes de estar en la Junta Mayor estabas, creo recordar, con los estudiantes, ¿no? Bueno, sigo vinculado a los estudiantes, es mi cofradía familiar, donde yo he crecido desde bien pequeñito, no recuerdo desde cuándo llevo, pero pues, desde los 5 o 6 años que mi familia empezó con la cofradía, pues ahí estoy con ellos. Desde hace 8 años soy el representante de mi cofradía en la Asamblea de la Junta Mayor y desde hace 6 estoy en el Consejo de la Junta Mayor, primero con Javier García Mora como presidente y ahora con Gaspar Agulló. Entonces son 6 años con este, es el 6º año que estoy en el Consejo de Gobierno de la Junta Mayor. No, te lo preguntaba porque quizá Antonio Bazán en alguna de los archivos, de las imágenes, tengamos a Salvador Campello de pequeñito yendo de Nazareno en la cofradía. El año pasado ya cuando lo cogíamos parece un chaval de 15 años, si no ha cambiado en los últimos 20 casi. Bueno, Salva, Antonio Bazán, muchas gracias por explicarnos este trabajo y vamos a recordar los horarios. Empezáis este domingo a las 12, Salva, has dicho con la retransmisión en directo, ¿no? A las 12 es la misa, el programa sería a las 11, que es a la hora a la que empezaría la procesión de Ramos. Pues este domingo empezamos a las 11. Vale, con una mañana y después todas las noches, como ha dicho Antonio, a las 10 y cuarto. Hasta el domingo de Aleluyas. Hasta el domingo de Aleluya, exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias por el trabajo que estáis realizando, Antonio. Nada. Mucho ánimo, porque esto va a ser un reto también para ti. Vas a retransmitirla de forma totalmente diferente. Distinta. Vamos interviniendo de vez en cuando, pero básicamente imágenes y cosas importantes. Pues y sobre todo, 33 años de Tele-Elche. Evidentemente, nuestro afán, servicio público. Y este es uno más de las cosas que queremos hacer para nuestra ciudad. Y lo más importante, Tele-Elche con 33 años ya va haciendo historia. Porque esta Semana Santa estará en los anales históricos de las crónicas cierto, locales. Me he visto y uno de los momentos va a ser una entrevista a Boanerges Esquer Marín. ¿Os acordáis de él? Claro que sí. Del libro de los retales. Emblemático del Cristo del perdón. Y yo aparezco. Aparezco. Tenía pelo. Me he dado cuenta. Qué joven, ¿no, Antonio? Sí, sí, sí. Pasan los años. Bueno. Es una maravilla poder contarlo, sea como sea. Pues muchísimas gracias a los dos. A ti. Por estar aquí. Sí, muchísimas gracias. Y suerte, que vaya todo bien. Hasta luego, Salva. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. 101.4 Tele-Elche Radio Marca. Si vas a reformar tu hogar, en Quiles tienes la mejor relación calidad-precio del mercado. Con azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas Versace, Keravén, Jesse. También venta e instalación de artículos como parquet, cocinas, césped, puertas y todo para tu cuarto de baño. Y como oferta de bienvenida te diseñamos tu cocina en 3D y si la confirmas antes de final de año te abonamos el 20% de su valor. Quiles, en Avenida Enovelda 129 Elche y en quiles.es. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Hogar, dulce hogar. El coronavirus nos ha dejado en casa por unos cuantos días, pero ¿cuántas cosas quedan pendientes y nunca encontramos el momento para poder hacerlas? Ordenar el armario, montar la estantería, acabar el puzzle de 5.000 piezas, ver Juego de Tronos de una vez, contarle cuentos nuevos a los niños, inventar palabras, buscar los calcetines que desaparecen en la lavadora. Pero si alguna de estas cosas es una gestión con el ayuntamiento, ahora puedes usar la sede electrónica a través de internet, sede.elche.es. El ayuntamiento donde tú estés. Y aunque no queda más remedio, hogar, dulce hogar. Quédate en casa y sigue las indicaciones de las autoridades. Ayuntamiento de Elche. En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas. ¡Ey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Pues si quieres que el mundo sepa que existes, haz cosas que puedan moverse por ti y por los que te rodean. Pon carácter a tu imagen y da valor a tu empresa. Tu reclamo publicitario en caráctersc.com. ¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular? Tu coche necesita una alineación de dirección. Autosuspensión Eduardo. Tus especialistas en neumáticos, suspensión, dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145, Elche. Teléfono 965-43-34-64. Hacemos un sueño realidad. Llévate el nuevo San John Corando desde 185 euros al mes. Conduce un sueño sobre ruedas con la mejor financiación. El nuevo SUV que te enamorará. Ven a verlo y probarlo al Corta Motor. Sor Josefa Alcorta 35 Elche. O pásate por sanjohnalicante.com. Desde Urbaser queremos darte las gracias por quedarte en casa. Mientras nosotros seguimos trabajando para mantener limpia la ciudad, con especial esfuerzo en la desinfección a las puertas de farmacias, centros de salud y supermercados, y con las medidas de protección garantizadas, todo un equipo luchando contra la pandemia. Este virus lo vamos a vencer unidos. Urbaser, Ayuntamiento de Elche. Teleelche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y seguimos avanzando en el programa La Glorieta. Nos acercamos a la segunda hora del mismo y queremos comentar pues lo que hemos dicho al principio, y es esa respuesta tan solidaria de muchas empresas particulares que están realizando donaciones. Y concretamente, también ayer se hizo viral esa canción oficial, el himno nacional que de estos tiempos, de este estado de alarma, que es el Resistiré del dúo Dinámico, una mítica canción que 50 artistas han versionado con el único objetivo de recaudar fondos para destinarlos a una de las ONGs que más está dejando la piel. Son muchas, pero una de ellas es Cáritas, que más está trabajando día y noche para no dejar en la cuneta, para no dejar aparcados a las personas pues más vulnerables, las personas que no tienen un techo donde refugiarse y donde quedar confinados. Estamos hablando de Cáritas y vamos a hablar de esta iniciativa con el coordinador en Elche, Joaquín Sansano. Muy buenos días, Joaquín. Buenos días. Supongo que con emoción recibisteis la noticia de esa unión de 50 artistas para versionar ese Resistiré. Sí, bueno, la principal emoción es que es una canción muy bonita y que en este tiempo nos anima a seguir adelante y a resistir. Es verdad que después está la parte solidaria, que es cada reproducción que hay en YouTube y a partir del viernes en diferentes plataformas de música, pues bueno, va a contribuir al fondo de ayuda de Cáritas ante la actual emergencia del COVID-19. Pero lo más bonito, por un lado, es la canción y también la unión de tantos artistas y de tantas compañías discográficas. Bueno, tantas, han sido tres, pero que muchas veces no se suelen ver. Volcarse, por una parte, a animar a la ciudadanía española y, por otra parte, ayudarse con el trabajo que está desarrollando Cáritas. ¿Esta iniciativa quién la puso en marcha? Bueno, pues fue una idea que tuvo Cadena 100. Se la lanzó a un productor que recogió la iniciativa y ha sido una cosa muy rápida. Comentaba ayer el productor que han tenido la suerte de que, como todos los artistas estaban en casa y no estaban por ahí ni de gira ni de nada, ha sido relativamente fácil hacerlo. Bien, pues esto demuestra el que os hayan seleccionado a Cáritas. ¿Qué demuestra, Joaquín? Bueno, demuestra que yo creo que, a ver, somos muchas las organizaciones que estamos ayudando, que esto está muy bien, son muchas y muy buenas las ayudas públicas que se están poniendo a nivel de ayuntamientos, de comunidades autónomas y del Gobierno de España. Pero hay una preocupación sobre todo con las personas que no llegan, con las personas que estaban en situación más vulnerable, que estaban en situaciones desesperadas ya antes de llegar este nuevo golpe por la crisis de coronavirus, y demuestra que hay personas interesadas porque seamos una sociedad cohesionada y una sociedad que puede salir adelante, ¿no? Y cohesionada, digo, en el sentido de que no suceda lo que está pasando sobre todo en el sur de Italia, que hay muchos enfrentamientos entre la población civil y las autoridades por las situaciones desesperadas, ¿no? Que aquí no llegue eso, sino que seamos una sociedad donde todo el mundo podamos vivir en unas condiciones dignas de igualdad, ¿no? Entonces demuestra que los artistas están volcados con las personas que están sufriendo. Es verdad que sobre todo con la gente que se ha cogido, está teniendo que acoger a ERTES, los seres que han habido, la gente que se ha despedido. Todas estas personas están sufriendo, pero es que pero tienen a lo mejor un poco de colchón y una red social que les pueda ayudar ante las dificultades. Pero hay cerca de 1 millón de personas, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, según se desprende del último informe FOESA que hicimos con las universidades aquí en la Comunidad Valenciana, hay 1 millón de personas que ya vivían una situación de exclusión, no de pobreza, sino de exclusión en la Comunidad Valenciana. Y esta iniciativa hace que podamos llegar con fuerza a esas personas que peor están. Hay que ayudar a todo el mundo en una situación de crisis, pero sobre todo hay que volcarse con aquellas personas que no tienen ningún colchón, que no tienen ninguna red de apoyo y que día a día esta situación la están viviendo con muchísimo sufrimiento. Joaquín, ¿cuál es el trabajo diario que estáis realizando ahora? Por una parte está toda la atención a personas sin hogar. En nuestro centro de acogida tenemos actualmente 37 personas conviviendo, que hay que atenderlas a diario y que nunca hay que olvidar que no solamente que estén aquí viviendo las 24 horas, es que aquí las personas que están en procesos de o en caminos de inclusión. Entonces se sigue haciendo atención psicológica, se siguen haciendo talleres, lógicamente guardando todas las recomendaciones que hay. Pero nosotros seguimos con el trabajo con las personas que tenemos acogidas. Por otra parte, también en el ámbito de Sin Hogar estamos prestando soporte al albergue temporal que se ha puesto en marcha junto al Ayuntamiento y Día, facilitando todas las comidas y todas las cenas desde nuestras cocinas industriales a todo lo que tiene que ver con ropa y el pago de la medicación de todas las personas que están allí acogidas. Fuera del ámbito de personas sin hogar, nos estamos volcando mucho en escuchar y atender a las familias de Elche que peor lo están pasando. No solamente por una falta económica, mientras que vienen las ayudas públicas, porque las ayudas públicas no son instantáneas, tardan un tiempo y las familias tienen que seguir comprando y seguir saliendo adelante. Pero sobre todo con personas que les han dejado llevar un poco por el miedo y no saben qué va a ser de su vida la semana que viene. Estamos recibiendo muchos contactos de es que yo la semana que viene no sé si voy a tener, si no voy a tener, si voy a poder pagar tal medicación. Y nos estamos volcando mucho en escuchar y atender también a estas personas que tienen miedo. ¿Y cuál es el perfil? Aparte de las personas sin hogar, ¿cuál es el perfil de las familias que atendéis? Que estáis atendiendo precisamente durante esta semana, que habrá sido la más dura para vosotros porque hemos llegado a final de mes. Pues, aparte de las familias que ya estábamos acompañando y atendiendo desde las 21 caritas parroquiales de Elche, que sobre todo pues eran personas que trabajaban en empleadas, gente del empleo doméstico, personas que muchas que trabajaban en la hostelería con contratos parciales y temporales, Están unidos otros perfiles de personas, como puede ser la gente de venta ambulante y mercadillos, algunos feriantes, personas que vivían de la chatarra, personas que vivían del trabajo en el campo. Bueno, se han unido nuevos perfiles que bien no venían a Cáritas porque con el dinero que tenían, que ganaban en el día a día, no necesitaban de ayuda, pero con toda la paralización de la economía, pues no tienen ningún dinero como para poder ir a comprar, ¿no? Entonces han aparecido estos nuevos perfiles que sabemos que son temporales durante esta crisis, pero que, bueno, que necesitan una respuesta inmediata. Uh-huh. ¿Y cuáles son las necesidades que en estos momentos tiene Cáritas para poder atender esa emergencia social, esa ayuda social? Pues, por desgracia, no podemos recibir por dos razones. Primero, porque no está recogido en el decreto del estado de alarma, y por los decretos posteriores por seguridad no podemos recibir ni ropa ni alimentos. Ropa no se puede, y tenemos el problema de que 3 semanas sin recibir ropa ya no podemos facilitar. Nuestros recursos de ropa se han quedado sin ropa, entonces no podemos facilitar, sobre todo a las personas sin hogar, a fecha de hoy ya no podemos seguir facilitándole ropa. Y con el tema de alimentos, siempre tenemos que demostrar la trazabilidad de los alimentos por una cuestión de seguridad y higiene. Por lo tanto, donaciones particulares de alimentos tampoco podemos recibir. Ahora, sobre todo, nos estamos centrando en recibir ayuda o donaciones económicas que nos ayudan a hacer vales para que las familias que estamos ayudando puedan ir al hipermercado que tenemos conveniado para que puedan recibir nuestra ayuda. O sea que el dinero es ahora fundamental para esos vales y que puedan, evidentemente, las familias comprarlos. Joaquín, ¿y cuál es? El dinero viene de particulares, pero también de entidades públicas. El ayuntamiento en estos momentos, ya lo anunció el concejal de Bienestar Social, que van a tener que incrementar el presupuesto social. ¿Cuál es la respuesta del ayuntamiento? Bueno, el ayuntamiento, no es por comparar con ayuntamientos de alrededor, la verdad es que el ayuntamiento en este sentido se está volcando con las personas y con las familias que peor lo están pasando. Y desde Cáritas lo agradecemos. Nuestra preocupación principal son los últimos, los que no se han escuchado, los que no consiguen salir adelante. Y nos encanta que el ayuntamiento también se esté volcando con estas personas. Es verdad que en algún momento el ayuntamiento se va a tener que ver desbordado. Si los servicios sociales ya antes de llegar a la crisis del coronavirus estaban bastante desbordados porque aún arrastrábamos mucho de la crisis anterior, supongo que ahora con esta actual crisis, con las dificultades de poder mantener una atención cara a cara, pues se habrá visto desbordado. Pero el ayuntamiento la verdad es que se está volcando, sobre todo con las personas sin hogar, que son las personas más excluidas que actualmente hay, las personas que no tienen absolutamente nada, pero también con las familias con las familias y nuevas familias que necesitan ayuda. Yo la verdad es que desde Cáritas valoramos muy positivo que se estén volcando en atender de manera ágil a cuantas más familias que lo necesiten, mejor. Y Joaquín, ¿cuál es el día a día de usted como coordinador de Cáritas? ¿Cómo están los voluntarios y las personas trabajando? Bueno, nuestro día a día es complicado porque el voluntariado principalmente hemos tenido que pararlo, porque en Cáritas muchos de nuestros voluntarios y voluntarias son población de riesgo y por lo tanto no les podemos permitir que sigan haciendo su actividad de voluntariado. Sí que es cierto que tenemos un grupo de voluntarios que se está centrando en, por una parte, las personas enfermas y mayores, colaborar con tareas y con gestiones, y por otra parte ayudando a las familias en la atención de las necesidades básicas. Tenemos ahí un voluntariado, sobre todo vamos tirando de voluntarios más jóvenes que se están volcando en esta ayuda. Y al nivel del personal contratado de Cáritas, sigue funcionando, excepto aquellas personas que están con teletrabajo, porque se lo pueden permitir por las circunstancias, casi todo el personal estamos a pie del cañón trabajando prácticamente todo el día. Pues no están ustedes solos, desde luego. Hay campañas como esta que espero que recauden dinero suficiente para seguir dando esa respuesta a esas familias que lo necesitan ahora más que nunca. Muchas gracias, Joaquín Sansano, por el trabajo que realizan. Muchas gracias por el apoyo. 101.4 Teleelch Radio Marca. Santa Teresa de Calcuta decía: después de las nubes hay siempre mil soles. Soy Pepe Antón. Jamás habíamos vivido una situación como esta. Todo es nuevo para nosotros, pero estoy seguro de superarlo entre todos. Soy Maite Antón, de Grupo Antón Comunicación, y esto es lo que hoy queremos comunicar. Todos unidos. Cada persona, cada familia, cada empresa, cada comunidad, vamos a vencer a este enemigo invisible. Y muy pronto. Sí, pronto llegarán los mil soles y estaremos juntos para recibirlos. ¡Vamos! ¡Pero hombre! No te he visto, lo siento. Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche. Llévalo a Del Amo. Me suena. Del Amo, en Polígono Carrús. ¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo? No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido. Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV. Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito. ¡Qué menos! Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Ayer publicamos, nada más conocerse la noticia, tras la reunión que mantuvieron con el alcalde las partes afectadas, que se había suprimido esa iniciativa popular de realizar la compra online de las palmas blancas con el fin de mantener vivo este oficio tan antiguo y tradicional ligado al palmeral de Elche, como es el trenzado de la palma blanca de cara a este Domingo de Ramos. Pues bien, para hablar precisamente de cómo ha sucedido este acuerdo de paralización de esta iniciativa, tenemos con nosotros a uno de las entidades que estuvieron detrás de la misma. Tenemos a la presidenta de la Asociación Bolén Palmerar, Susi Gómez. Muy buenos días, Susi. Buenos días. Finalmente, ¿qué ocurrió? ¿Ayer qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Bueno, fue una reunión express ayer por la tarde, a última hora, para tratar esta iniciativa de una palma en el balcón. Según parece, pues se hizo viral después de la propuesta que hicimos que partió de algunos de los productores de palma blanca y que apoyaron la Asociación de Turismo Rural de Elche, APEL, Chebolén Palmeral y, bueno, y mucha gente. Parece que esto se hizo viral muy rápidamente y que, por un lado, los propios productores no se esperaban esta avalancha de pedidos, no estaban preparados para darles salida. Y, por otro, lo que se valoró en la reunión era si en realidad esta venta, que es local en Elche, o bueno, también había pedidos fuera de Elche, pocos, si esta iba a suponer un salvavidas para el gremio o no, algo pues meramente simbólico, ¿no? Y que iba a ser peor el remedio que la enfermedad. Claro, vamos, para que lo entendamos. El número total de pedidos no abarcaría la producción que se ha realizado de palma blanca, porque en Elche se produce para todo el mundo. Exacto, ni de lejos. O sea, sería una pequeña, como se dice ahora mucho, por ahí, de arena. Ya, un poquito de nada, porque ellos en realidad lo que tienen preocupación es por la salida, porque tienen muchos, muchos kilos de palma preparada para vender, que no va a salir por la venta que se haga. Claro, se ha paralizado el mundo por esta epidemia del coronavirus, se quedan en las cámaras frigoríficas, pero lo que no entiendo es esa reunión express. ¿Por qué se esperó ayer por la tarde, a última hora, para deciros que no podía seguir adelante ¿Necesitabais ver el número de pedidos para continuar o no? ¿O cómo se produjo esta situación? La explicación del alcalde fue que habían visto que se había hecho viral, que se había hecho rápidamente, había cundido. La gente, desde luego, los productores quieren agradecer la reacción del pueblo de Elche, positiva, porque están por ayudar como puedan, pero que lo que no se quiere es aumentar el número de repartidos en la calle, no se quiere que haya la gente vaya a buscar la palma, en fin, que ha habido movimientos, y lo que se pretende en este momento es que haya calma, que todos guardemos el confinamiento y que ya veremos más tarde si es posible, que desde luego todos vamos a poner nuestro esfuerzo en ello, que se haga un acto profesional en Elche con el beneplácito, en fin, con el acuerdo del obispado, para que se pueda salir, todos los individuos puedan salir a la calle con la palma para celebrar el que hemos vencido al coronavirus, por ejemplo. Con lo que la justificación ustedes la aceptaron porque realmente tenía argumentos de peso para evitar un mal mayor. Exacto, no se quiere sobrecargar porque, claro, esta venta online tiene que haber repartidores que lleven las palmas a los domicilios. Uh-huh. Entonces no se quiere sobrecargar a estos repartidores, que se dediquen solo a lo esencial, a los víveres, uh-huh, en fin, a las medicinas, a las cosas esenciales, y que se posponga esta venta, o que uh-huh, se posponga que los quizás no podemos tener esta palma blanca a que acabe toda esta crisis. Uh-huh. Con lo que la reunión se suspendió la iniciativa, pero ustedes consiguieron un compromiso del alcalde para poder aplazar el Domingo de Ramos, pero claro, el alcalde no es, como digamos, propietario del Domingo de Ramos, aunque sea una de las manifestaciones culturales y populares más importantes de la ciudad. Claro, es la iglesia, como sabemos, quien detenta el poder de celebrar uno de este acto. Desde luego ellos están dispuestos, dijeron incluso que el presupuesto está ahí, la celebración, o sea que no habría ningún problema por parte del ayuntamiento, de por parte del gobierno municipal, de que se apoyara la celebración de este acto, ¿no? De un acto de alegría y de salir a las calles. Nosotros lo que nos gustaría, que también lo propusimos, es que se hiciera no solo a nivel local, sino que se pudiera extender a nivel incluso nacional, ¿no? Este tipo de actividad, que la gente saliera con la palma a celebrar la derrota del coronavirus. Claro, eso no está en las manos del consistorio, pero bueno, es un trabajo que deberíamos ir pensando cómo realizar, apoyando desde las asociaciones. ¿Tienen datos de la producción de palma blanca de este año o será similar al de años anteriores? No se habló de cantidades porque, bueno, se hablaron de otros temas, no sabemos el dato exacto. Yo sé que ronda, normalmente la producción son 200 y 300.000 palmas, lo que se viene produciendo en Elche. Entonces, se habló también de una próxima reunión, porque, a ver, la de ayer era para tratar esta emergencia urgente, pero sí que se vio, que nos pareció positivo, la necesidad por parte de lo que estaba también el concejal Carlos Molina de Fomento, de parte de estudiar medidas para paliar la grave crisis que van a tener estos productores. Puesto que, como sabemos, la venta que no se hace este año, si no se hace venta este año, pierden todo el trabajo del año. Entonces, y ellos estaban ya siguiendo encapuchando para el año que viene. En fin, es un desastre que de difícil solución. Porque a mí me preocupa muchísimo, ¿eh? Yo te cuento que estaba recordando que yo conocí a, sabéis que había otro sitio en Europa, prácticamente en el mundo, donde se produce también la palma blanca. Bordiguera, creo. Bordiguera. Uh-huh. Pero yo conocí al último productor de palma blanca de Bordiguera. Al último. Digo el último porque cuando se murió se quedó un señor solo, la familia sola, y cuando ese señor murió ya se acabó. No, hace años que no se produce palma Bordiguera. Entonces, es algo que puede ocurrir, ¿eh? No es... eso no son imaginaciones, o puede ocurrir perfectamente que desaparezca esa tradición. Pero es difícil, ¿no? Porque aquí en Elche lleva afincada mucho tiempo esa Escuela Municipal de Artesanía de la Palma Blanca, que precisamente nació y se mantiene para garantizar la supervivencia de este oficio. Sí, pero son los productores los que tienen que atar las palmeras, los que tienen la palma, muy bien, luego, pero para que llegue al taller tiene que haber mucha gente detrás. Yeah. Y esta gente es la que se va a quedar de una mano de la... Dijeron que no tenían liquidez para aceptar la palma. No tienen liquidez. Si no venden este año la palma, aunque la guarden para el año que viene, pero y que hacen, ya no pueden pagar sueldos, no claro. tienen... No tienen dinero para hacer la producción de la siguiente temporada. Exacto. Entonces, este es el gran problema y no sabemos, porque no se profundiza en eso, si van a tener derecho a estas ayudas que se están estableciendo ahora por parte del gobierno central, pero me temo que no. Pero bueno, esperemos que luego se solucione. Por eso se habló de una otra reunión más adelante, claro. cuando las cosas estén más calmadas, para ver qué soluciones se proponen entre todos. Ellos nos dijeron, tanto el alcalde como el concejal, que fuéramos pensando qué propuestas son necesarias para mantener el sector. Pues sí. Ya te digo, yo viendo el poco cariño que en Elche se tiene a las cosas tradicionales, ya vemos cómo está el patrimonio arqueológico, en fin, no quiero ser mala agorera, pero miedo me da, ¿eh? Pues no. Mira, tenéis todo el tiempo del mundo ahora que estáis confinados para pensar en las mejores medidas con el fin de garantizar la supervivencia de la Palma Blanca. Así que es lo que os pedimos, que os pongáis a trabajar, porque tenéis el compromiso de la administración más cercana de apoyar el oficio. Sí, siempre hay apoyos, pero fíjate que ni siquiera está declarado como bien de interés local. Pero porque todavía la ley no está aprobada, pero está incluida en esa ley. No es necesario que haya una ley para que se declare bien de interés local. ¿Ah, no? No, lo que pasa es que en la ley ya se puso para declararlo. Cerrarlo, claro, para tenerlo atado, pero pienso que se podía haber declarado hace mucho tiempo. Sí, bueno, como otros tantos bienes culturales que tenemos en la ciudad. Exactamente, por eso te digo que tenemos una tradición de muy poquito, como decía el otro día, muy poquito cariño por nuestras cosas. Entonces, hay que estar ahí y sí, por nuestra parte, por supuesto, que vamos a aportar todo lo que podamos y desde el Empalmeral lo que queremos es que no se pierda, por supuesto. Pero no es cuestión de... Es cuestión de dinero, pero también de que esta gente no tire la toalla, porque imagínate que digan, pues mira, pues me dedico a otra cosa. Pues no la van a tirar, porque las familias artesanas, las que quedan, han recibido con esta respuesta, con esta avalancha de pedidos, han recibido un mensaje muy claro, y es que los ilicitanos e ilicitanas queremos a las familias artesanas, queremos mucho la Palma Blanca. Gracias, Susi Gómez, por trabajar para que no desaparezca desde la Asociación Bolén Palmeral, la cual tú diriges o presides, mejor dicho. Gracias. A vosotros. 101.4 Teleelch Radio Marca. Recomanacions coronavirus. Queda't a casa, protegiste i protegís del contagi. S'ha decretat l'estat d'alarma per a frenar l'expansió del virus i per això només has d'eixir de casa per anar al teu lloc de treball i per a tornar a casa, per a comprar menjar, fàrmacs o proveir-te de carburant. També pots fer-ho si has d'assistir persones amb dependència. Has d'anar soles, excepte si es tracta de persones amb problemes de mobilitat. Davant del dubte, et pots fer un autotest o accedir a més informació a través de la web de la Conselleria de Sanitat san.gba.es. I recorda, si tens símptomes, queda't a casa i telefona al 900 300 555. Generalitat Valenciana. Tots a una veu. Material Escano. Todo para la construcción. Reformas y mejoras. Material Escano. Aislamiento térmico acústico. Material Escano. Para impermeabilizar. Material Escano. Material Escano. Imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. I see skies of blue. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y continuamos aquí en La Glorieta porque es tiempo para iniciar la ronda de noticias con nuestra compañera Iciar Martínez. Buenos días, Iciar. Buenos días. ¿Cómo estás hoy? Hoy estamos contentos porque hemos amanecido al menos con una noticia buena, y es que tres nuevos pacientes han recibido el alta en el Hospital General tras superar el coronavirus en Elche. Lo confirmó el martes, que se dieron el alta a esas tres personas, a esos tres pacientes, y se suman a otros dos que se ha dado esta semana, entonces ya son cinco. Fue una información que dio la unidad de enfermedades infecciosas del Hospital General. Pues sí, aplaudimos la cura de esos tres pacientes que regresan después de superar el COVID-19 a sus casas. Eso es, buenas noticias. Esperemos que los próximos días demos muchas más así. Sí, espero, porque hay pacientes que están ingresados en planta, tanto en los dos hospitales, que deben curarse. Eso es. Y bueno, por oxigenarnos también de noticias de coronavirus, traigo una sobre los trámites de las obras de San Antón. Y es que no entran en cuarentena porque el vicepresidente segundo y consejero de vivienda, Rubén Martínez, y el alcalde también, tuvieron ayer una reunión por videoconferencia y bueno, pues analizaron las obras de renovación del barrio de San Antón y han acordado que el proceso de ejecución pues debe continuar pese a las limitaciones que hay por el estado de alarma. O sea que los obreros volverán otra vez a... Los obreros, esto es en principio los trámites de las obras. Vale, obreros, las obras estarán paralizadas, claro, y se referirán a los trámites. Eso es, vale, las obras no entran. Ya me extrañaba a mí que hicieran una excepción. No. La construcción está cerrada. Eso es. Bueno, pues recordar que esa regeneración del barrio de San Antón pues consta de dos fases y una inversión de unos más de 25 millones. En la actualidad ya se han construido dos edificios y se está ejecutando ese tercero. Serían los trámites de ese tercer bloque. ¿Hubo declaraciones del alcalde sobre la reunión que mantuvo con el conseller? Sí, las tenemos, las escuchamos. Vamos a escucharlas entonces. En este momento las obras del barrio de San Antón están forzosamente paralizadas por el Real Decreto de Estado de Alarma, pero hemos hablado con el vicepresidente del futuro del barrio de San Antón y, por una parte, de la necesidad de retomar las obras de inmediato, una vez que salgamos de la situación del estado de alarma, pero sobre todo considerar que la actuación en el barrio de San Antón, la regeneración urbana del barrio de San Antón, es una actuación fundamental de estímulo económico y que, por lo tanto, tenemos que intensificar la actuación en el tercer y cuarto bloque. Y al mismo tiempo, tenemos que hacer una reflexión general sobre cómo acometer la segunda gran fase de regeneración urbana en el barrio de San Antón. Bueno, y Rosy, nos vamos acercando al fin de semana y este domingo no va a ser un domingo al uso, nos va a doler más que otros porque no va a haber domingo de Ramos. Sí, que nos duelen, y tampoco palmas blancas en los balcones, y acabamos. Y bueno, ayer hubo varias iniciativas, sobre todo en redes sociales, de poder venderlas online, ¿no? Al final han decidido cancelarlas por el tema de la logística, común, claro, y transporte sobre todo. Y bueno, pero aún así se siguen barajando que en Elche se vuelva a oler a palma, que sea mejor más pronto que tarde, sí, y no sabemos fecha, pero bueno, se siguen barajando opciones para que esas palmas salgan algún día a la calle. Vale, algún día tendremos que salir a la calle todos, digo yo. Eso es. Bien, pues Iciar, tenemos buenas noticias con esas tres altas en el Hospital General, desde luego que sí lo son, y de momento no se ha registrado ningún fallecido, al menos a fecha de ayer, como comentó aquí en los hospitales de Elche. Gracias, Iciar. Por desgracia sí que siguen aumentando el número de fallecimientos en la Comunidad Valenciana y de contagios. Eso es. Bueno, a las 11 la consejera de Sanidad, Ana Barceló, volverá a dar esa rueda de prensa. Ayer decía que hasta la fecha en la provincia hay 2.173 personas contagiadas y ese dato negativo, pues 167 los fallecidos llevamos en la provincia. A ver qué datos dan del día de ayer. Pues esperemos que no suba, y que estemos ya, como afirman algunos, bueno, el gobierno lo afirma y la Organización Mundial de la Salud parece que también dice que España estamos en esa fase de estabilización. Parece que la curva la podamos estar doblegando o empezando a doblegar, no lo sabemos. Aún ya veremos. No hay que confiarse y tenemos seguir haciéndolo bien y quedarnos en casa. Por supuesto, el quedarse en casa es lo fundamental. Gracias, Iciar. Volvemos a escucharte con más información a la una. A la una les espero a todos aquí en el 101.4. Pasen un buen día. Gracias, y nosotros continuamos esta ronda de noticias ahora con la crónica deportiva con Paco Gómez. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. 20 días se cumplen de confinamiento, de cuarentena de la plantilla del Elche Club de Fútbol desde el positivo de Jonatas de Jesús. Sigue siendo buena noticia no solo que el brasileño ya haya pasado la cuarentena, sino que no haya ningún positivo más en la primera plantilla. Fidel, el máximo goleador del Elche, reconoce que aunque están llevando a rajatabla los planes de entrenamientos individuales y de nutrición, desde luego no es lo mismo que entrenar en colectivo, al aire libre, y desde luego entiende que eso se puede notar, pero que es igual o será igual para todos cuando recuperen la normalidad. Fidel. Los entrenos desde casa intentando adaptarnos lo mejor posible, ¿no? Al final no es una situación nueva, es una situación diferente. Tenemos a gente muy, muy especializada, muy preparada, que desde el primer día nos ha mandado un plan para intentar seguir en casa, pero bueno, hay que ser sinceros y no es lo mismo, ¿no? En las últimas... Los últimos días, semana anterior y esta semana, ya estamos haciendo entrenamientos grupales a través de videoconferencia. Bueno, poquito a poco vamos mejorando cada día van saliendo mejor y bueno, como te digo, intentar perder el menor tono físico posible, porque bueno, va a ser una parada, está siendo un parón de creemos que va a ser un poco más prolongado de lo que en un primer momento se veía, pero bueno, como te digo, no es lo más importante ahora e intentando adaptarnos a la situación que tenemos. Pues todos pendientes de las autoridades sanitarias para ver si va descendiendo este ritmo de contagios y de fallecidos de esta pandemia para conocer cuándo se puede reanudar la competición, que es lo único y más importante en lo que están de acuerdo todos los estamentos del fútbol español. Por cierto, ayer 1 de abril se cumplieron 20 años del primer gol de Nino en segunda división. No es un dato menor. Muy pocos futbolistas en la historia se han tirado más de dos décadas marcando. Y él ya lo hizo antes del 2000, en el año 99, pero entonces no era en segunda, sino en segunda división B. Fue el 1 de abril del 2000, en la victoria por 1-0 del Elche ante el Toledo, cuando Nino se estrenó en la categoría de plata. Ya han pasado ya 20 añitos. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Muchas gracias por esta información y vamos a cerrar esta ronda de noticias con el tiempo, porque es importante. Sepamos si habrá más rayos y truenos para el día de hoy. Vicente Bordonado, cuéntanos, ¿cuándo se va esta inestabilidad atmosférica? Muy buenos días. Muy buenos días. Con el aire frío en altura continúa la inestabilidad atmosférica. Durante esta madrugada, precipitaciones en buena parte del territorio, entre 2-6 litros, se han recogido. Nubosidad a primeras horas de la madrugada, después apertura de claros, temperaturas que han bajado en el sur del Camp de Elche, mínimas que han rondado los 8 grados, aquí en la ciudad una temperatura en torno a los 11 grados. Para esta mañana, ambiente relativamente soleado con intervalos puntuales de nubosidad, viento flojo de componente noroeste. A partir de mediodía y ya por la tarde, nubosidad en aumento, veremos crecer nubes convectivas de desarrollo en la vertical que nos van a dejar precipitaciones moderadas, incluso localmente podrían ser intensas precipitaciones con un comportamiento muy irregular en el territorio. El viento flojo de sureste, rachas en torno a los 25-30 km por hora. Situación de inestabilidad atmosférica que nos va a acompañar durante esta próxima noche. De hecho, para mañana a primera hora todavía podríamos tener algo de nubosidad, pero ya conforme vaya avanzando la jornada, con el avance de las altas presiones, tendencia a cielos poco nubosos con intervalos muy puntuales de nubosidad, viento flojo de componente marítima, temperaturas para mañana que van a rondar los 19 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 12 grados. Y durante el fin de semana se imponen las altas presiones. El sábado tendremos ambiente soleado con cielos prácticamente despejados, viento flojo de componente este, temperaturas sin cambios significativos. Y el domingo veremos algo de nubosidad, alternancia de nubes y claros, viento flojo de componente marítima, temperaturas que van a rondar los 20 grados. Pero de momento la jornada de hoy marcada por la inestabilidad atmosférica, y es que poco a poco se irá trasladando la Dana o gota fría que habíamos tenido al oeste de la península por el sur de la misma hasta llegar al Mediterráneo, por lo tanto una tarde marcada por la inestabilidad atmosférica con precipitaciones que localmente pueden llegar a ser intensas. Donde más va a llover, donde más litros se van a acumular, será en el litoral norte de la provincia de Alicante, sur de la provincia de Valencia. Hasta luego. Hasta luego, Vicente. Gracias por esta información. La previsión meteorológica, que es importante y esencial durante estos días de confinamiento, y ya lo decía el gran maestro de la música española, Joaquín Sabina, llueve sobre mojado. No se adaptan al frío muy bueno. Lágrima en el fondo del río de los desesperados. Adán y Eva no se adaptan al frío, llueve sobre mojado. Bla bla bla bla bla bla bla, ya no sabe a pecado. Bla bla bla bla bla. Asesino de la cola del cine, el padrino 2 le ha decepcionado. Los violadores huyen de los jardines, llueve sobre mojado. Bla bla bla bla bla bla bla. Sueños equivocados. Bla bla bla bla bla. Sobre mojado, y después de llover, un relámpago va deshaciendo la oscuridad con besos que antes de nacer morirán. Ayer Julieta denunciaba a Romeo por malos tratos en el juzgado. Cuando se acuestan, la razón y el deseo, llueve sobre mojado. Bla bla bla bla bla bla bla. Cosas de enamorados. Bla bla bla bla bla bla bla. Llueve sobre mojado. Oh, la última guerra fue con mando a distancia. El dormitorio era un vagón de soldados. Por más que llueva y valga la redundancia, llueve sobre mojado. Dormir contigo es estar solo dos veces.

Dol Sallar, el coronavirus ens ha deixat a casa per uns quants dies, però quantes coses queden pendents i mai trobem el moment per a poder fer-les? Ordenar l'armari, muntar la prestatgeria, acabar el puzzle de 5.000 peces, veure Joc de Trons d'una vegada, contar contes nous als xiquets, inventar paraules noves, buscar els calcetins que desapareixen en la llevadora... Però si alguna d'aquestes coses és una gestió amb l'Ajuntament, ara pots usar la seu electrònica a través d'internet. sede.elche.com .es, l'Ajuntament on tu on estigues. I encara que no quede més remei, llar dolça llar. Queda't a casa i segueix les indicacions de les autoritats. Ajuntament d'Elx. Pues aprovechamos esa cuña publicitaria del Gobierno Valenciano para animar a todos ustedes a que se queden en casa, porque hace falta que se cumplan las medidas de confinamiento. Deben cumplirse. No deben saltárselas y precisamente el Ayuntamiento, en ese trabajo a diario que realiza la Policía local y nacional para controlar la movilidad de todas las personas, en el día de ayer hubo un total de 230 denuncias de personas que no cumplen con las normas del estado de alarma y dos cierres más de establecimientos, así que hay que quedarse en casa. Quédate con la copla que no se te acaba el tiempo. Se acumulan para luego los besos que no se dieron. Un parón que nos sitúa, nos recuerda, nos ayuda. El valor de las personas es mayor cuando se suman. No puedo esperar menos de ti. Sé que tú esperas lo mismo de mí, lo mismo de mí. Quédate, quédate en tu casa. Quédate, quédate en tu casa y decilo. Tómate un respiro. Quédate, quédate en tu casa. Quédate, quédate en tu casa conmigo. Será algo más sencillo. Quédate con quien te mire como yo. Miro a mis vecinos cuando salen al balcón. Y démonos la mano, lo haremos codo con codo. Sabremos compartirnos, vamos a poder con todo. No puedo esperar menos de ti. Sé que tú esperas lo mismo de mí, lo mismo de mí. Quédate, quédate en tu casa. Quédate, quédate en tu casa y te sigo. ...101.4... Teleelch Radio Marca. En Elche tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona. Prueba nuestros arroces. De pulpo, bogavante, meloso de rapa y verduritas, conejo con serranas, arroz negro, de sepia y alcachofas o costra. Tapas Delicatessen, amplia sugerencia de mercado en productos frescos de la Bahía de Santa Pola y extensa carta. En Elche, tus restaurantes Águila Bar. Síguenos en las redes sociales.

por las donaciones de material sanitario de protección, comida y un sinfín de productos que están realizando de forma muy altruista, pues queremos terminar el programa enviando un abrazo muy especial a todos esos sanitarios que están trabajando en los hospitales de Elche. Nuestro más sincero agradecimiento a esos profesionales de bata blanca que están sufriendo ese repunte de casos que se ha producido en Elche, lo que ha provocado que ya sean cerca de un centenar de pacientes con COVID-19 los que estén ingresados en varias plantas del Hospital General y una decena en la UCI. Según fuentes sanitarias, esta unidad de cuidados intensivos pues tiene el doble de capacidad de los casos para albergar los casos ingresados y hay espacio, dicen, más que suficiente dentro del propio Hospital General que está preparado para acoger a más pacientes de UCI en el caso de que sea necesario. Y de momento esta situación no se ha dado en el municipio porque hay que quedarse en casa. Con ese mensaje de que cumplan el confinamiento, lleven cuidado, protejan a su familia, protejan al personal sanitario. Con ese mensaje queremos terminar y queremos dedicarles una canción muy especial y muy querida precisamente al personal sanitario, al que está trabajando y a todos aquellos que también están trabajando para poder superar esta crisis, esta grave crisis sanitaria del coronavirus. Mañana volvemos. Hasta entonces. The world is treating me. Maybe I have known it.